Yo, padrino, déjame tirar algo aquí. Dale, dale, ven, dale. Más sabe el burro que tú. Ya le pasé como 10 palo el luz. Ya no vi que hice el dembow del mapu. No soy como you, así que le fu. El lobby que te monta suena trucu tú. El menú que me diste me huele a pupú. Viste que mu, ese no eres tú. Tu flow está Mickey Mickey. Lo compraste en Chibi Chapi. Puerto Rico, topo y creepy. Si eres mala, dime papi. Mi flow es nuevo y happy. Como el perrito Little Scrappy. Apuesto un tiro, no pierdo un tapi. Si la tarjeta no voy de chapi. Que miel de creepy, cotorra saco el onda civia. Manejo sin cuarto y atraco al Javi. Los gatos los cueros porque soy un chibi. Ponte detrás de mi aceta que vengo de abajo. Como tú hablas de psicote si tú eres el del bajo, agrajo. En la discoteca, la mami no te hacen coro. Te pueden sopletear el moro. Echan tu número pa'l inodoro. Pueden llevarse tu prenda de oro. Saber que son falsos y decírselo al coro. Después te dicen el que más lloro. Manito, ya tú te cloro. Soy alocao como Goro. Vine solo sin my piolo. Pero tengo un protocolo. He dado bimbolo y bimbolo tesoro. Me pongo quiquillo al toro contigo una vez que creció solo. Cojuate un roco piolo, pónteme en bata, sala te enrolo. Ya los tigres no me dan nota. Lo que están haciendo no me impresiona. Se busca menos como empleado de la zona y se van en un vuelo una nube cabrona. A veces dicen que fuman, a veces que tan alto matar. A veces que mueven hasta kilo. Al final ninguno hace nada. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué creemos? ¿Dónde nos vemos? Tú me dices cómo resolvemos. Lo quemamos y desaparecemos. Nunca nos vemos. Desaparezco y no sé dónde caigo. Si tú me llevas, trae tu menudo. Porque de allá para acá yo no te traigo. Dicen que laigo, dicen que amaigo. A veces dicen que sobresaigo. En Santiago dicen, vamos a apoyarlo. Vamos a patearlo, que yo hasta bailo. Bueno, ya demostré que soy demasiado bueno. Mientras él dice que mamo seno, tú sabes que no tengo freno y sueno. Mi gente, esto es lo que viene. La escena del crimen de mixtape. Eso de la calle ya casi, casi, casi, casi. Sígueme en Twitter, arroba BlackCoinRD. Esto es para mis fanáticos de Twitter, yo se lo prometí. Sosa with Black, la zona franca. Un instrumental del profesor, a.k.a. Padrino, Papi Lochu. La Nachi, a cuarta de salami. Patulos Music, Block 20 Inc. Mami, chulame.